polvo tan vendido. Margarita en su peinado, ay, lo trae escondido. Vamos de luna de miel a San Antonio querido. También